No leyes, no cadenas me sujetan, pues gimen los malvados y los premian. El llanto falso, el alma de serpiente, convierte el crimen vil en honra nueva. ¿Quién sufre más dolor que el que hoy me aqueja? Vendida fui, burlada y ultrajada. Y en tierra donde el crimen más se aleja, ¿quién osa condenar mi justa espada? La ley me absuelve y me abre su regazo, pues nadie culpa a aquel que gime y llora. Mas no es justicia un juego vil y raso, un solo trono el juicio fiel atesora. Que Dios me observa mudo más severo, inmortal él y en él inmortales. Si vierto sangre en sombra caigo entero, y solo Cristo absuelve a los fatales. ¡No! Que el destino exige su venganza, pues reina la traición en mi morada. ¡No! Que la herida que mi rey me lanza sea en su pecho al fin restituida. No leyes, no cadenas me sujetan, pues gimen los malvados y los premian. El llanto falso, el alma de serpiente, convierte el crimen vil en honra nueva. ¿Quién sufre más donar que el que hoy aqueja? Vendida fui, burlada y ultrajada. Y en tierra donde el crimen más se aleja, ¿quién osa condenar mi justa espada? La ley me absuelve y me abre su regazo, pues nadie culpa a aquel que gime y llora. Mas no es justicia un juego vil y raso, un solo trono el juicio fiel atesora. Que Dios me observa mudo más severo, inmortal él y en él inmortales. Si vierto sangre en sombra caigo entero, y solo Cristo absolve a los fatales. ¡No! Que el destino exige su venganza, pues reina la traición en mi morada. ¡No! Que la herida que mi rey me lanza sea en su pecho al fin restituida. Sucumbe al fin con sus asuntos. Ha de burlarse el cielo en esta tierra. Serán los dioses ciegos al ultraje. No limpiaré este oprobio con mi guerra. Haré que el mal su propia herida traje. No sigue el sol cautivo en su carrera, lanzando luz que horada el negro velo. Así mi fuego arderá en la espera, cometa audau errante por el cielo. Mejor morir intacta ante los cielos que errar en sombra libre y encadenada. Temo a Dios su espada inmaculada. Mas si el rencor mi eterna paz mancilla, prefiero el gran vacío a ser proscrita. Que el burgo escupo infamia en mi mejilla, yo escojo la cruz y cedo con tita. El destino exige su venganza, pues reina la traición en mi morada. No. Que la herida que mi rey me lanza sea en su pecho al fin restituida. A traición en mi morada. Si el rencor mi eterna paz mancilla, prefiero el gran vacío a ser proscrita. Que el vulgo escupa infamia en mi mejilla, yo escojo la cruz y cedo contrita. Traición en mi morada. Si el rencor mi eterna paz mancilla, prefiero el gran vacío a ser proscrita. El vulgo escupa infamia en mi mejilla. Rescojo la cruz y cedo contrita.